anormales que derrumban. Anormales que derrumban, quieren todo bien limpito, quieren todo arregladito. Siempre agendo mi nombre. Anormales que derrumban, pensar que son la justicia. Son anormales que derrumban.